Más de 1000 los que dieron y dan vida a un sueño albaicinero que se ha convertido en decano de la música cofrade de Granada, de la provincia y, si acaso, más allá de su frontera. Salvador Fajardo, Juan Manuel Sirvent, Roberto López, Francisco Víctor González, y así hasta más de 1000. Solo con soñadores de esta talla nacía estrella albaicinera, la primera marcha propia. Vino en 1993 el primero de sus trabajos discográficos, que desde el título pregonaba borbotones la devoción de los suyos. Estrella de pasión. Y como el mundo de los imposibles lo forjan los locos, un año después tan solo, los benditos locos de la estrella ponían ese 1994 en la calle, el segundo de sus trabajos editados. No podía ser otro el nombre. Pasión según Granada.